Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. Ah, no lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me llamo Raúl Cimas y voy a publicar un cómic con Blacky Books. Le he pedido a los vengamonjas que me ayuden a hacerlo viral. Por eso, le voy a disparar a una lata de coque y lo vamos a grabar a cámara súper lenta. Que lo disfruten. Vemos otro y empezamos. No, este no. Este es un... ¿Cómo es? ¿Quieres venir tú aquí de secretario que necesitamos... Estoy embarazada. ¿En serio? De 2 semanas. ¿Y fuiste al médico ya? Aún no, pero me hice la prueba con Clear Blue. Clear Blue es tan preciso que te dice si estás embarazada y de cuánto estás. Julio es el secretario hoy, ¿vale? Clear Blue, el único test de embarazo que te dice de cuántas semanas... Dale un aplauso a Julio, ¿no? Me llamo... Y ahora tenemos que poner... No, ayúdame tú. Es que era muy difícil. Me llamo Raúl Cimas y voy a publicar un cómic con Blacky Books. Le he pedido a los vengamonjas que me ayuden a hacerlo viral. Por eso, estoy metido dentro de un carrito de la compra, a punto de lanzarme por una rampa a más de 300 kilómetros por hora. Pásate al desayuno Filadelfia. Ama su delicioso sabor. Ama su textura ligera y siéntete bien. Filadelfia, ama la vida. Es deliciosa. Y ahora, nuevo Filadelfia sin lactosa. Me llamo Raúl Cimas y voy a publicar un cómic con Blacky Books. Le he pedido a los vengamonjas que me ayuden a hacerlo viral. Por eso me voy a grindar esta barandilla subido en un monopa. Soy el rey. Ya, nos quedamos sin presupuesto. Teníamos dinero solo para 2 petardos. Eso es lo que es hacer cómics. Poco dinero. Pero mucho tiempo en casa. ¿Te gusta estar en casa? Bueno. Ahí, ahí. Bueno. ¿Te pregunto? Bueno, vamos a hacer la presentación medio oficial, pero ya, ya ha sido toda la dinámica. Pero un poco, me encantan. Uno no lo conocía, había visto dos. Este y el primero, el de la pistola. Seguro que todos los aficionados al cómic sí que hemos visto todas estas presentaciones que se hacen ahora, los cómic trailers y estas cosas para presentar a veces también la de esto. Esto yo creo que junta un poco al autor con su faceta de humorista, pero sabiendo para vender ese humor en otro medio. El otro medio que me has dicho que ayer podíamos ver cómo está, pero una primera pregunta sobre eso, dice, ¿te sientes un poco intruso? ¿Te tratan como intruso los compañeros? Sí. Pero es normal, es una cosa con la que yo contaba. Y luego no. Tengo que decir. No en plan mal, sino. Claro, no, yo me puse en lo peor. O sea, que. Y ha sido. Todo sorpresas muy agradables porque no ha sido para tanto. Pero evidentemente, sí, claro, es. Pero es algo con lo que contaba. Lo que pasa es que es injusto para mí porque. Solo lo sé yo, seguramente, y mis amigos más cercanos de toda la vida, pero yo dibujaba cómics desde niño y hice Bellas Artes pensando en hacer cómics. Y luego llevo 15 años siendo guionista de humor, o sea que creo que si alguien se merece hacer un cómic, publicar un cómic soy yo. Que además... Tengo estudios, tengo... tengo estudios, tengo la gracia, tengo... Sí, tengo la experiencia, tengo un hijo precioso. Más no se puede pedir. Nada más que parece que en este tema llamar intruso a alguien, el cómic... Está funcionando, pero nadie se mete en el cómic para hacerse de oro. O sea, es porque te apetecía hacer esta primera... Bueno, era una manera de cumplir con eso. Mira qué bonito esto, Julio. Era una forma de cumplir con el niño que fui. Era una cosa que yo quería hacer de niño, que luego, ya no, cuando empezamos a hacer Bellas Artes, pues nos empezaron a salir... pues estas cosas de los monólogos, empezamos a hacer cortos y ya nos fuimos a Paramount Comedy, empezamos con Laura Chanante, con otras cosas que hacíamos allí, Noche sin Tregua, no sé qué, y también para los estudiantes, imagínate, éramos estudiantes, no teníamos un duro. Esa era una forma de ganar bastante dinero, sobre todo para los trabajos que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo por lo menos abandoné el dibujo y me dediqué con mucho esfuerzo a hacer el gilipollas. Con un tesón de lo haces muy bien, ¿no? Admirable. Sí. Es más admirable ahora que ya tienes canas y sigues siendo gilipollas, ¿no? Es una cosa muy, muy lamentable, Julio. Bueno, tienes por el momento dos obras. Antes de empezar... un poco la que sirve más de presentación, que es la más reciente, pero primero quisiera hablar también de Demasiada Pasión por lo Suyo. Claro. Ayer hablaste un poquito, pero esas ideas que sacas de esos personajes, esto... Ayer comentaste un poquito, pero si puedes alargar de esos personajes, esa gente que tantas ganas tiene de hacer algo y los reflejas ahí de esa manera. A mí me... Bueno, el título es Demasiada Pasión por lo Suyo, va de gente que se lo flipa. ¿Tú lo flipas con algo? Bueno, tanto como flipar, ¿no? ¿No? ¿Seguro? Seguro. ¿Un poquillo? ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Comer. Ha salido a tu padre. Pues sí, hay gente que se lo flipa comiendo. Los de la guía Michelin, ¿no? ¿No te gustaría ser de la guía Michelin? Ir por ahí poniendo... estrellas a los restaurantes. No, yo mejor me quedo en el restaurante y como. Bueno, sí. Mira, yo sin embargo sí que creo que todos nos lo flipamos en algún momento. A mí me es un cómic sobre flipados, pero yo los trato con cariño. Me gusta hacer humor con cariño de las cosas y hacer que gente normal se vea en situaciones de desequilibrio, porque para mí esa es la comedia, ¿no? Cuando hay un desequilibrio de las cosas normales. Yo creo que todos nos lo hemos flipado alguna vez con algo, de alguna manera, y que la pasión es buena, y como todas las cosas en la vida, pues de forma exacerbada, pues te puede llevar a cometer disparates. Yo sé mucho de flipados porque me crié encima de un gimnasio de taekwondo. Y esa gente decía taekwondo mientras lo hacía. Decían lo mismo que hacían. Creo que es lo máximo que se puede ser de flipado, ¿no? Ir andando y gritar, ¡andando! ¿No? Submarinismo y te ahogas, ¿sabes? Por gritar. ¡En moto, en moto! Un tío ahí, ¿no? Me hacía mucha ilusión hablar de flipados, de andar por casa. En Muchachada Nui ya hice una sección que se llamaba así, Demasiada pasión por lo suyo. Y hablábamos, hacía como un ranking de los grandes flipados de la historia. Estaba Van Gogh, estaba Bela Lugosi, que era un actor que hacía de Drácula antes y acabó durmiendo en un ataúd. Johnny Weissmuller era un actor que hacía de Tarzán y acabó también encerrado gritando ¡oh! Gente que se lo flipó demasiado, demasiada pasión por lo suyo. Y estaba el tridente de Cata Crocker, que alguien lo ha nombrado antes, con Hitler, Wagner, Nietzsche, ¿no? Cuando se juntan esas tres, esa costelera, ¿no? Pues mira lo que salió, una gran fiesta. Gente, ¿te gusta la historia? Bueno. Menos que comer, eso está... No, nos ha jodido. Y por eso le dediqué un cómic a los flipados. Hay una primera historia que se llama Flipper Nazarin, que es un poco la que da título al cómic. Es un tío que decide ser nazareno todo el año, porque con esas dos semanas que tiene de Semana Santa no le llega, ¿no? Y para mí es un superhéroe, porque él decide ir vestido siempre con el caquirulo en verano y todo, ¿no? Con todo lo que eso socialmente le supone. Incluso la iglesia llega a interceder, ¿no? Porque dice, pues esto no es buena imagen, ¿no? Para nosotros, un tipo así. Y yo lo dibujo como un superhéroe, bueno, lo dibujo como un superhéroe, no, pero la historia es esa, cuando él ya por fin ve en el armario el gorro de nazareno y se lo decide poner, ¿no? Es una cosa así muy de superhéroes, porque es cuando él decide dar el gran cambio, ¿no? Formar parte de una cosa y dejar de ser un individuo, sino formar parte de algo, y decide dejar de tener dos caras y solo tiene una, que es la de nazareno. Y porque esa es un poco también la idea de muchos flipados del conjunto. Hay gente que necesita formar parte de un grupo para ser alguien. En esa idea pensé en hacer de seguidores de fútbol o algo así, pero pensé que era más original y más guay hacerlo desde una cofradía. Y esa es la idea. ¿Has encontrado gente así en este salón que puedas utilizar de...? No. Una gente que no, lo vea con mucho pasión. No hay más que darse una vuelta. Que no lo vive, sí, no, gente que no vive su afición. Yo vengo aquí a seguir con mi estudio de flipados. Estoy tomando muchos apuntes. Para el tercer... Sí, no, es increíble, de verdad. Estos ambientes que también les pasa eso. Pero bueno, es que como ya te digo, no, yo no hablo con desprecio de esas cosas. Hablo de con el cariño, pero estábamos en la misma. Si cuando te pones a hablar de flipados parece que casi te obligan o una primera aproximación te lleva directamente al estereotipo de precisamente de nosotros o de los comiqueros o de los jugadores de rol o de los... Parece que ese es el flipado por antonomasia, pero no es así. Para mí es más flipado la peli esta del Lobo de Wall Street. Es una película de flipados, que va de flipados, de gente que se lo flipa con lo suyo. La gente que hace spinning y luego se van los del gimnasio a cenar. O sea, es que hay los del fútbol, los de las motos. El orgullo gay, no es de flipárselo, macho. Tan orgullosos están, 3 días de una fiesta ahí brutal. Las procesiones, es la muerte de Cristo. Vaya cimbrel se monta. Creo que es un mundo de flipados y de alguna manera a nosotros nos han puesto la etiqueta, pero no solo somos nosotros. Totalmente, con algunos compañeros amigos te pasa eso, dices, más flipado el que se viste del uniforme de su equipo, se pinta, va, igual, o sea, por no lo voy menos, a despectivamente de nadie, pero al que aquí se ha ocurrido su traje, el que va de esto, pues igual de flipados. Por lo menos a disfrutar igual de tu afición, claro, y a compartirla. Te pones un fonoporta aquí y te vas de Darth Vader y ya está, tío. Sí, sí, es así. Las pasiones hay que vivirlas. Es fundamental, sin que te cree un desequilibrio, sin que a lo mejor dejes de ir al cumpleaños de tu madre por irte disfrazado de Wookiee o Chihuahua, ¿sabes? Pero me parece que eso no... Vamos, lo que defiendo es eso. Son diferentes historias de flipados, pero a mí todos me caen bien, todos me gustan. Has hablado de eso, de utilizar los desequilibrios, que es lo que te gusta para hablar del humor. En la segunda obra, que es la que nos presentamos aquí, estamos presentando las dos, pero que es la más reciente, la de Orgullo Brutal, sigues un poco también esa línea, al buscar esos personajes... Claro, al orgullo le pasa como a la pasión. No es una cosa mala en sí. Es un buen mecanismo de defensa para muchas cosas. Te puede sacar de situaciones... dañinas, te puede hacer que reacciones, que seas mejor en tu trabajo, mejor en lo que en tu deporte. Hay cosas buenas del orgullo y hay cosas funestas. Entonces, tener un... O sea, que te joda mucho en el orgullo, un tipo orgulloso suele sufrir mucho. Y en el cómic también cojo a gente que da más, no orgullosos soberbios, sino gente que de alguna manera por algún proceso el orgullo les hace malas pasadas. Hay una historia en el primer TVO, pero que debería estar en el segundo, que es la de Pedro Panadero, porque es un tío muy orgulloso. Es un... Yo cuando tenía tu edad, Julio, que te me duermes, yo salía del colegio a jugar al fútbol con mis compañeros en una calle peatonal y salía un tío por el balcón a la calle y decía, me cago en Dios, que soy panadero, con una mala hostia. Y nosotros decíamos, ¿qué dice este tío? ¡Que soy panadero! Y su mujer igual salía ahí, ¡que mi marido es panadero! Y vale, claro, de alguna manera el hombre, sí, claro, hacía pan por la noche y por el día dormía. Y nosotros no le dejábamos dormir, pero ¿qué coño pretendía? Que un colegio de niños se entendiera que él era panadero y que no podíamos jugar. Un montón de niños saliendo del colegio, ¿qué tal sociales, calla baja? Que está... Vámonos más para allá, que está el panadero. No, es una forma de decir, el mundo es desde mi punto de vista, como yo soy panadero, que muevan el colegio. Si el oculista hiciera las letras más grandes, yo no sería miope. Tanto en una obra como en la otra, estás contando un poco de estas anécdotas. Son todas anécdotas que las, bueno, que las transformas a la hora de publicarlas. Son personales, te las van contando. Son de la infancia y las has ido reinterpretando. Son más recientes algunas. Cuéntanos así. Pues, hombre, mira, hay una aquí en Orgullo Brutal, que es la que más te está gustando. Es una historia sobre Hermano Mayor, el programa de televisión. Y eso se me ocurrió, claro, viendo el programa. El punto de partida es que los jóvenes conflictivos deciden hacer una asamblea, quedan, y deciden hacerle frente a Hermano Mayor. ¿No? Porque están ahí, claro, me está convirtiendo a muchos, ¿no? La gente, ellos están preocupados. Sí, a mi prima la desenganchó de los petas y la metió en el teatro, tal, no sé qué, ¿no? Hermano Mayor está acabando con nosotros, con nuestra libertad. Y claro, deciden vencerle con sus propias armas, humillándole en televisión. Así que se ponen a estudiar como locos, clandestinamente. En casa se siguen comportando como cabrones con sus padres, pero luego cuando se van estudian, todo para tenderle la trampa a Hermano Mayor. Y cuando llega Hermano Mayor le meten unos cortes que lo flipan, ¿no? El tío, le sacan citas de Nietzsche, de, ¿no? Y claro, dicen, hay uno que incluso le dice, entonces, ¿qué pasa? Que como te enganchaste a las drogas, ahora tenemos que hacer todo caso. Como eres un deportista de élite y te estuviste enganchado a las drogas, te tenemos que hacer caso. O sea, que si viene Diego Armando Maradona, nos tenemos que poner aquí todos firmes, ¿no? Hermano Mayor, esto lo que le va pasando es que le vencen en televisión, le humillan en televisión y por la calle la gente se lo dice. Le dice, Hermano Mayor, ayer te dieron cera. Y empieza a sentir esa presión social que, de alguna manera, porque no es que sea una crítica al programa, pero pienso que bajo la excusa de educar, te estás haciendo un programa de televisión donde te nutres básicamente de humillar a muchachos. Yo todos los amigos que tengo que hemos visto alguna vez Hermano Mayor los vemos para partirnos el culo. Sí, la parte en que los educa ya no nos gusta. ¿No? Nos gusta cuando están descarriados. Pero si lo piensas dos veces, dices, ¿qué coño hago yo riéndome de un pobre muchacho? Me lo han puesto así, bajo la excusa de educar. Pero es lo mismo que la gente que cuelga un vídeo de un muchacho que le pega una colleja a otro. Es el mismo mecanismo. Y entonces, pues a Hermano Mayor le hacen pasar por lo mismo. Y nada, ya vuelve a la droga. Si queréis, como ya empieza a quedar menos tiempo, si tenéis preguntas, una por allí. Gracias, Javi. No, lo oigo. Además, tengo al secretario aquí, hombre. Bueno, pues somos unos flipados de Star Wars de Elche, que hacemos un podcast. Entonces, encantado. Aprovechando que has estado hablando de demasiada pasión por lo suyo, has comentado lo del tridente Catacroker. Tuvimos la ocasión de hablar con Aníbal Gómez, preguntarle, ¿no?, que cómo salió el tema. Entonces, pues nos gustaría preguntártelo a ti. Sí. ¿Cómo salió el tema de juntar a esos tres, ¿no?, a Nietzsche, a Hitler y a Wagner? ¿Cómo sale el tema, ¿no?, y luego, pues... No pasa nada, ¿eh? Pobrecico. Hombre, había un chiste en una peli de Woody Allen que decía que su mujer la quería llevar a la ópera a ver a Wagner y dice, cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia. ¿No? Eso a mí sí que me gusta la historia, no como a ti. Yo todavía no he dado historia. Bueno, ¿no? ¿Y quedáis? ¿Cómo no se puede dar historia? ¿Qué das? No te estoy riñendo. Matemáticas. Venga, matemáticas, eso está bien. Pues, claro, la es juntar el fuego y la gasolina. La gasolina y el fuego no están hechos para el mal, pero bueno, la gasolina quizás sí, pero si los juntas, y eso creo que fue lo que pasó con Nietzsche y Wagner, que en reacción con la cabeza de Hitler, pues ¿sabes? Fue algo que a él era lo que le faltaba, vamos. Bueno, eso, la sobrina esa de la que estaba enamorado, la verdad es que era un pobre loco, pero las bellas artes. Luego, el bigote, los pantalones bombachos. ¿Tu sketch favorito dentro de la etapa que tuviste en La Hora Chanante o en Muchachada? ¿Con el que más disfrutaste o con el que más os flipasteis? Pues no lo sé, yo me... Soy heavy, dicen por aquí. Sí. No, tampoco. Que flipaste. Me gusta, pero tampoco. Yo estoy muy orgulloso de... ¿Pero a qué te refieres? ¿A mi eje favorito de los que he escrito yo, mi eje favorito de los que he participado yo? Como quieras, puedes elegir. Mira, a ver, yo me reía mucho con el retrospecter de Joaquín. Los doblajes de las películas antiguas me partía el culo. Y así de las cosas que escribí yo, a lo mejor My Mother con las rodillas sin de water fue una cosa que me gustaba mucho. Las presentaciones de Robert Smith cuando van a una aldea en la que todos han... de las falsas muertes, ¿no? Elvis le ofrece a Robert Smith una falsa muerte como la que tuvieron Jim Morrison, el propio Hitler, ¿no? Estas leyendas de gente que... Carlos Gardel también se dice, Jesús Gil, gente que ha fingido su muerte y siguen vivos, pues allí hicimos un capítulo que estaban vivos como en una zona de apartamentos, como donde nos habéis metido y convivían todos allí. Ese también me gustó. Y además había una canción que oía yo cuando iba a los Scouts, que era la de Vamos Robert, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Eso lo saqué de los Scouts. Que mientras iba obligado por mis padres, no sabía muy bien que me estaban dando los Scouts, y luego le saqué mucho dinero a la larga, haciendo bromas. Gracias. O sea que sois una friki de Star Wars de Elche. Los cinco. Sí. Levantaos a mí. Bueno, sí, hombre. Es que veis, cumplís con el paradigma, lo que decíamos. Es como una cosa demasiado estereotipada, el friki de Star Wars. Dices, hago un cómic sobre flipaos y parece que va a ser de eso. Y no, me gusta que la gente se lo flipa con hombre, tampoco. ¿Del comunismo? Son dos cosas. Te falta una tercera muy rara, a lo mejor lo de... ¿Por qué no te juntas lo de ir a ver aves? O, ¿sabes? ¿Alguna cosa? ¿Un qué? ¿Un pato? ¿Frederick por qué? Por Nietzsche. Por Nietzsche, claro. Claro. Qué tontería. me interesaban más los flipados de cosas... Mira, el primer flipado que conocí yo era un niño que iba conmigo a clase y se traía un sándwich hecho de casa por su madre y se lo dejaba en el radiador, ¿no? Para que se calentara. Eso es, claro. Y el tío lo tocaba, ¿no? Tocaba el sándwich, le daba la vuelta, no atendía a clase, él estaba pendiente de su sándwich. Lo tocaba y me miraba a mí y hacía... Y nunca supe qué responderle. Yo decía, no, sí, que como nada, nada. Y dije, hostia, qué flipado de una cosa más pequeñita. Ese tío era súper feliz solo con su sangre y no aprendió una mierda. Pero adquirió la capacidad de saber si tenía fiebre a distancia, ¿sabes? Tenía una capacidad para medir las ondas caloríficas muy grande en sus manos. Se hizo un superhéroe por ahí. Medía las temperaturas con la mano. No salvó nunca a nadie, pero bueno, es una habilidad. ¿Más preguntas? ¿De aquí? Sí, dime. Es que es tu amigo, ¿no? ¿O tu hermano? Tu amigo. ¿Funciona? Ah, sí. Hola, soy Dani y vengo de Alfa Benidorm. Hola. Soy un friki de todo. Casi todo. Algunas cosas no sé qué es. Cuando eras joven, ¿por qué te dedicaste a las bellas artes? A los cómics. La verdad es que no tenía otra cosa que me gustara. No, me encantaba hacer cómics, me gustaba de niño dibujar y bueno, sí, también hacía teatro con un grupo de amigos, pero no me llamaba nada la atención. Me gustaba la historia, pero no como para estudiarla. Y yo hasta me planteé no hacer una carrera. Lo que pasa es que en aquellos tiempos era casi... Decirle a tus padres que no ibas a estudiar era enfadarlos, porque había una enfermedad de la titulitis. Entonces, que todos teníamos que tener alguna licencia y luego creo que también han venido muchas frustraciones por ahí, porque luego no había tanto puesto para tanto nivel académico, y la gente después de estar 5 años estudiando no sé qué, pues no le apetecía ponerse a trabajar en algo. Entonces la especie de acuerdo que llegué con mis padres era estudiar Bellas Artes. Pero aparte de esto te diré que no, aunque lo digamos de forma coloquial, lo de friki, tú tampoco se lo permitas a la gente que te diga friki, porque tú, las pasiones hay que vivirlas. Hombre, yo tengo pasión a eso, pero también dibujo. Claro, y tienes que seguir dibujando y haciendo siempre las cosas que te gusten, correspondan o no con los gustos de la gente que te rodea, lo que te haga a ti feliz. Y si eso es ser friki, pues mira, pues eres un friki, pero... ¿Sabes? Pero con orgullo, claro, con un orgullo brutal. Y si no, siempre nos tendrás a todos nosotros, que somos todos unos frikis y te vamos a ayudar. En todo. Los frikis al poder, sí, señor. ¿Te gustaría hacer Bellas Artes? Sí. Vale, pues... pues... muy bien, pero... pero lo mismo que no te frustren por ahí. Si te gusta tú puedes dibujar y que te guste dibujar y que no te y no hacer Bellas Artes. ¿Sabes a mí qué me pasó? Yo dibujaba sin parar y fui a hacer Bellas Artes y ahí me frustré un poco con mi dibujo, porque también a lo mejor era el que mejor dibujaba en mi casa. Y cuando llegué allí, era el que peor dibujaba. Y luego estuve mucho tiempo sin dibujar y crecí, maduré un poco y me di cuenta de lo mucho que me gustaba dibujar y que no podía permitirme que aquella carrera acabara con mi intención de dibujar. Te lo digo por eso. O sea, que la estudies, pero si... piensa bien también si el dibujo es un hobby o es una cosa a lo que te quieras dedicar, porque si una vez que te dedicas a tu hobby, tienes que buscarte otro hobby. Ese ya no puede ser tu hobby. Te lo podrán decir todos los dibujantes que hay aquí, que dicen, dibujo 8 horas, 9 horas, no he dormido, no sé qué. Al final a lo mejor pueden acabar con tu pasión si haces de esa un trabajo. Dedicarte a lo que te gusta, eso no existe. En el momento en que te dedicas a eso, cobras por eso, tienes una obligación, tal, no sé qué, ya no te gusta. ¿a ti te gusta ser monólogo? Pues me entusiasmaba en su día, cada vez me cansa más, porque ya lo he hecho mucho. Ahora tengo un espectáculo con Julián López, otro friki maravilloso, y estamos los dos en el escenario todo el rato, más en plan humor a dos, de pareja, como Femino y Cansado, o Martes y Trece, o bueno, es una cosa que antes se hacía mucho en España y luego los monologuistas acabamos con eso, y con la pareja cómica, y no sé, pues, como deuda intentamos hacer eso. Pero sí, claro que me gustaba, y como te digo, una vez que empieza a ser una obligación y a cobrar por eso y tienes que rendir cuentas, desempolvé los lápices y me puse a dibujar otra vez para tener un hobby que no fuera ese. Y ahora que publico cómics, tengo que buscarme otro hobby. ¿Y tienes novia? ¿No? ¿Y él? Todavía no. ¿No, seguro? No. Cuéntalo. Hay menores. Pues échate una buena novia. Amigas, claro. Sí. Como dice mi madre, tú con unas y con otras, que no estás en edad. Digo, ¿pero cuántos años crees que tengo? Solo me quiere para ella. Solo que ahora la mayoría están ahí con los selfies y estas cosas y con los móviles. Las chicas. Ya, y tú pasas. Bueno. Yo tengo móvil, pero tengo siempre sin batería o apagado. Ya, pues muy bien, ¿qué haces? Eso es que tienes un mundo interior. Hay gente que no lo tiene. Que es, su mundo se resume en eso, ¿no? En una foto así. ¿Ese es tu gesto? ¿Cómo te pones tú en la foto? ¿Es así también? Que sí, va, yo no hago eso. ¿No? ¿Qué haces? ¿Tienes alguna pregunta más? Pasó con famosos y una vieja, porque pasó. Les di una buena lección, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esas son cosas que están preparadas. Hay un guión, es una trampa. Pero. No, bueno, yo creo que tiene mucho mérito que se sepa que es así, que. Es una nueva forma de hacer humor. Antes estaba todo claro que era ficción. Ahora esa mezcla de realidad y broma está pegando mucho en Internet. Y bueno, es una cosa que no se había hecho antes. A mí me gusta mucho que se hagan cosas así. Ya empezó Ricky Gervais con un humor muy incómodo, donde te hacía sufrir más que reírte, ¿no? Y hay una parte por ahí de la comedia para explorar. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta, Raúl. Yo vi un programa que tenías en la 2 hace tiempo, que salías como director de cine o algo así. Y te quería preguntar si vas a trabajar algún proyecto de cine como actor o como guionista, director, alguna cosilla por ahí. Sí, bueno, ese programa sigue. Es una sección que hago en versión española. De hecho, esta noche empieza la segunda temporada. Se llama Cine Low Cost y eso sigue, vamos. Voy a hacer otra temporada más de capítulos de estos. Estoy rodando una película como actor. No sé qué les ha dado. Y hago de policía flipado. Y espero que salga pronto con Arturo Valls, Natalia Molina, Neus Asensi, mucha gente muy guay, con los guionistas de Cámara Café. Y es un guión cojonudo, se llama Los del Túnel y espero no cagarla. Vale, pues estamos ya acabando, que toca la siguiente sesión. Raúl, muchas gracias, nos hemos pasado, creo que muy bien. También a nuestro colaborador. Y nada, seguiremos. A mí la parte del cómic es la de esto, porque también he visto mucho en televisión, pero bueno, seguiremos pendiente porque además en esta incursión al cómic que has hecho, yo la verdad es que me gusta mucho. O sea, he visto ese humor tuyo, pero reflejado de una manera, de una expresión que a mí me encanta, lo que es el papel dibujado. Si alguno no conoce las obras, las recomiendo porque creo que se ve ese humor, pero pues a mí en las cosas en papel tienen un estilo que en televisión me gustan también mucho, pero en el papel yo creo que eso, y esperemos que sigas publicando muchos cómics. Muchas gracias. Pues, no, muchas gracias a ti, hombre. Espero que los disfrutéis. Hay gente que dice que lee los cómics con mi voz, que no lo puede evitar. A veces pasa, es verdad. Creo que está muy bien. Es un, no sé, una cosa muy rara. Creo que solo lo hago yo. Pues nada, oye, gracias a todos por venir y además un domingo por la mañana, sé que el esfuerzo para más de uno habrá sido grande. Bueno, muchas gracias.